justamente estamos en contacto con uno de nuestros legisladores provinciales, con Espartaco Marín. Buenos días, Taco. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buen día. Muy bien, ¿cómo estamos? La cuestión viene medio apurada ya por la hora y te agradecemos que nos brindes estos minutos, pero queríamos saber qué pasa con el CUP. La semana pasada nos hicimos eco de una situación bastante lamentable por el impacto del tarifazo en el Centro Universitario Pampeano de La Plata. Sí, la verdad que nosotros también, como legisladores, vimos las noticias sobre el centro universitario, al cual yo conocía porque cuando me tocó estudiar en Buenos Aires lo visité en más de alguna oportunidad y hemos hecho algún trabajo en conjunto con anteriores comisiones directivas. Y bueno, aprovechando que me fui a Buenos Aires al congreso del PJ del día viernes, cuando salí ahí me acerqué hasta La Plata al centro, hablé con la nueva comisión directiva que está a cargo del centro y bueno, visitamos las instalaciones, nos pusimos a disposición, hicimos algún aporte institucional para colaborar con esta deuda que ellos tienen en materia de tarifas. Tenían cortado el gas, así que tenían que restablecer la conexión cuanto antes por los fríos además que están haciendo, se estaban calefaccionando con Zeppelin, y bueno, y participamos y charlamos con ellos y nos comprometimos a colaborar con ellos como hicimos y bueno, para que ellos puedan restablecer su servicio. Nos comentaron los talleres que siguen haciendo, pero bueno, evidentemente los talleres que ellos tienen, más los que cobran por los chicos que viven ahí, no alcanzan a cubrir la cantidad de impuestos que les llegan en virtud de los aumentos que han tenido en las tarifas, ¿no? ¿El funcionamiento del CUP sigue siendo el mismo de siempre? ¿Es todo normal? Digamos, ¿no ha habido tampoco un aumento del consumo de electricidad o de gas de una manera de medida o algo que sea una actividad, por ejemplo, como sería tener un horno de cerámica, digo, por ejemplificar, una cosa que haría cambiar mucho el consumo? ¿Seguía siendo normal, Espartaco? No, el consumo es normal, vive la misma gente que antes. Como sucede, digo, el CUP es un reflejo de lo que le sucede al resto de la ciudadanía, ¿no? El consumo es el mismo, pero las tarifas se multiplicaron por mucho más a los ingresos. Entonces, ellos tienen el mismo problema que tienen las pymes, que tienen las asociaciones civiles, que tienen los clubes. Y bueno, en este caso son pampeanos que están viviendo en la ciudad de La Plata, son muchos, y me parece que tuvieron vinculaciones con Casa de la Pampa en Buenos Aires, también hablaron creo que con la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa. Bueno, nosotros nos encargamos también de hacernos presentes en el lugar y hablar con algunos legisladores nacionales de nuestro partido que también van a colaborar con ellos para afrontar la deuda que tienen. Muy bien, pero queda la cuestión por delante, o sea, va a haber que buscarle una solución concreta y definitiva a la situación del CUP, ¿no? Porque, digamos, no, tampoco se puede vivir e ir solventando los gastos permanentemente con ayudas, subsidios y demás. Sí, esa será un poco la tarea de la comisión para ver, para rever los talleres que vienen brindando y cuánto los pueden cobrar y cuál es la cuota que ellos tienen para los chicos que viven ahí. Nosotros nos pusimos a disposición, no solamente para esta boleta que tenían, sino de acá en adelante, desde nuestro partido, porque una vinculación muy fuerte de nuestro partido. De hecho, la casa fue gestionada, recuerdo allá por, no sé si no fue por los 80, creo que fue por los años 80, donde se le compró esa casa en la ciudad de La Plata y se la cedió al centro universitario. Y me parece que son espacios de contención de pampeanos que están fuera de la provincia, que son importantes mantener. A mí me pasó, yo estudié en Buenos Aires y bueno, en ese momento lo único que te vinculaba con La Pampa eran la fiesta de La Pampa que se hacían cada tanto, donde uno podía reencontrarse con muchos pampeanos que vivían en la misma ciudad. Y me parece que hay que darle, además de lo que son las fiestas, que está bien, hay que darle mayor integración en cuanto a la cotidianeidad, porque el desarraigo para muchos chicos es muy difícil, sobre todo en ciudades tan grandes como La Plata, como la ciudad de Buenos Aires, quizás es mucho más fácil en Córdoba. Y ni hablar de las dificultades económicas que por ahí se pueden llegar a salvar un poco con el CUP, por donde han pasado tantos estudiantes pampeanos. Taco, para terminar, y ya te dejamos libres, ¿qué pasó en el congreso del JP? ¿Del PJ? Del PJ. Mirá, el Congreso hubo una expresión de todos los sectores del peronismo para normalizar la situación, que no estaba, no era normal, pero bueno, la intervención fue un poco anormal. Entonces, ratificar desde el Congreso partidario que no estaba intervenido, bueno, ratificar y conformar una comisión de acción política que integran 12 políticos de renombre del país, uno de ellos es el presidente del partido de nuestra provincia, y a partir de ahí comenzar un camino de unidad, como ya se viene andando, un camino de unidad, y bueno, ver la posibilidad o no de afrontar una interna abierta partidaria este año, que se renuevan las autoridades, o quizás la decisión de esta comisión sea la de que la interna por el peronismo sea un gran paso el año que viene, donde converjan todos los sectores del justicialismo o de extracción justicialista o del campo nacional y popular, que claramente no lo representa este gobierno nacional, para que a partir de ahí aquel que tenga mayor cantidad de votos sea el que gane y el resto tenga que acompañar de alguna manera, bueno, para tratar de ponerle un freno a estas políticas. Solo se pone un freno a estas políticas votando bien. Por eso esperemos el año que viene tener un buen resultado a nivel nacional en todo el país, ¿no? ¿Cómo es el ambiente, Taco, en el PJ, o cómo era el ambiente en el Congreso acerca de la cuestión unidad? No, muy, muy buen ambiente. Yo por ahí leí algunas interpretaciones de algunos medios. Fundamentalmente leí alguna columna de Ricardo Roa, Clarín y algunas más diciendo que el Congreso lo copó el kirchnerismo o los mismos de siempre, o la verdad que son apreciaciones de alguien, primero, que no estuvieron ahí, segundo, que ni siquiera se tomaron el trabajo de cubrirlo con movideros propios, porque no hubo ni copamiento de nadie, de ninguna expresión. De hecho, hubo un camino de un objetivo de unidad que cada uno de los interlocutores que hablaron durante el Congreso se encargaron de demostrarlo, sin prevalencia de ningún sector específico por sobre el conjunto. Y el presidente Gioja también aclaró que el peronismo sigue siendo un peronismo de puertas abiertas para que aquellos que no participaron el viernes puedan hacerlo de acá en adelante. Creo que estaríamos equivocados si planteáramos un peronismo sectario, que en algún momento lo fue. Creo que este momento es el momento en que todos los dirigentes políticos que tengan una oposición a este gobierno nacional, bueno, se comprometan a participar de una paso abierta que bueno, que ahí refleje el mejor candidato. Y eso fue un poco la expresión que tuvo el Congreso del viernes. Creo que fue una expresión amplia y de convocatoria a todos los sectores que no se sienten identificados con este gobierno nacional y que representan el 60% del electorado que el año pasado no acompañó a este gobierno nacional. Es decir, si los dirigentes no se ponen, de alguna manera, no interpretan al electorado, bueno, el electorado lo hará por los dirigentes y el año que viene, bueno, por aquellos que verdaderamente sean una oposición a este gobierno nacional. Muchísimas gracias, Taco. De nada, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Espartaco Marín, legislador provincial por el Partido Justicialista de La Pampa, contándonos en detalle qué pasó en el Congreso del Partido Justicialista y también lo que está pasando y cuáles son algunas de las soluciones que se le acercaron al Centro Universitario Pampeano en la ciudad de La Plata.